Le saludamos, le damos la bienvenida. Gracias por, bueno, por aceptar la invitación y bienvenido, Guillermo. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Pancho? Buen día. Gracias por el cómo le va. Me dicen Guille y soy siempre como te va. Bueno, ahí va. Bueno, la idea es conversar un ratito para que quienes escuchan la radio te conozcan, conozcan la propuesta. Y básicamente hay una serie de preguntas que le venimos haciendo a todas las candidatas y candidatos. Son como genéricas y comunes y después nos metemos en algunas cosas puntuales. Dale, genial, genial. Bueno, ¿me escuchas bien? Yo te escucho perfecto, bueno, me siento más cómodo. No estoy habituado a los auriculares y todos estos aparatos que ustedes tienen. Mientras me escuches... Estamos perfecto, genial. Bien. Muy lindo el de radio, bueno, muy lindo. La primera vez que vengo aquí al piso, muy lindo, así que felicitaciones. Bien, no hace falta que te pegué tanto micrófono porque se escucha. Ah, perfecto, ahí va. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con qué te lleva a tomar esta decisión de presentarte para postular a un cargo público, jefe comunal en Los Hornillos, y por qué lo haces desde esta agrupación partidaria y no por otra, ¿no? Alianza Independiente, creo decir bien el nombre. Contanos un poquito eso. Bueno, esa es la pregunta. Pregunta, no sé, creo que la más importante. Es la más importante. Y pasa por lo que todos tenemos dentro. O no ha habido veces que vas en el auto, vas caminando y decís, yo haría tal cosa. ¿Cómo puede ser que no hagan esto? Soy papá y ahí me surgieron muchísimas. Soy papá viejo, tengo una nena de 2 años y medio, Alfonsina. Y ahí me surgieron muchísimas más situaciones que me hacían pensar en un futuro. Si se puede decir ventaja, te cuento que yo soy el secretario privado del intendente de la localidad de Los Cerrillos y vengo en gestión y me especializo en gestión pública, y hace 7 años y medio que estoy en la gestión pública en el fin del Valle Tras la Sierra. El Valle Tras la Sierra, por un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba que hicimos cuando entramos en el 2015 con mi amigo José El Chapa Vargas, un trabajador, un gran trabajador. Bueno, queríamos saber dónde finalizaba el Valle Tras la Sierra. Hicimos un estudio, pedimos, y bueno, y termina de Los Cerrillos, porque por ahí no nos incluían dentro del Valle Tras la Sierra. Entonces... ¿Los Cerrillos pertenece al departamento San Alberto? No, señor, San Javier. Está el San Javier. San Javier, es el último pueblo del departamento San Javier, al oeste. Ahí tenés a unos poquitos kilómetros, está un punto tripartito que se llama el Paraje El Cadillo. La triple frontera. Sí, señor, donde tenés los vecinos que son de La Rioja, vecinos que son de Córdoba y otros vecinos que son puntanos, son de San Luis. Entonces, bueno, ¿qué te quiero contar? De que una cosa es lo que uno estudia, lo que ve en los libros, otra cosa es verlo día a día. Y 7 años y medio de función pública es mucho. Vos, disculpame, ¿sos oriundo de Los Cerrillos? Yo soy oriundo de Tras la Sierra, soy de Villa Dolores, nacido y criado aquí en Tras la Sierra, pero como todos, la mayoría que estamos hoy acá en este piso, elegimos Los Hornillos como el mejor lugar del mundo para que nuestra familia y nosotros pongamos viejitos acá y crezcan nuestros hijos y nuestros nietos. Tuve la oportunidad en estas cosas de poder estudiar, de poder capacitarme, y después decidí volver al mejor lugar. Fui ciclista, corrí mountain bike, ciclista de ruta, he hecho varios deportes. Entonces eso me permitió conocer nuestras sierras y estos lugares bellísimos que tenemos. Y bueno, así decidí venir aquí a Los Hornillos ya hace casi 14 años. El tema es que, bueno, que por ahí pocos vecinos, no pocos, algunos vecinos dicen que no lo conocemos, el Guille. Yo me iba a las 6 de la mañana y volví a las 6, 7 de la tarde. Todos los días. Por este trabajo en Los Cerrillos. Exactamente, 65 kilómetros de ida, 65 de vuelta, 130 kilómetros por día, porque acá nunca me dieron trabajo. Así que bueno, de esta manera también asesoré a prácticamente casi todos los municipios del departamento San Javier y algunos de Tras la Sierra del departamento San Alberto. ¿Y de tu asesoría en qué materia? Por ejemplo, el gas. Así trabajé en lo que es el gas de la escuela primaria de la población, el gas de la escuela primaria de Lullaba, el gas del jardín de infantes de Lullaba, el gas de la escuela primaria de Loma Bol, el gas de la del jardín de infantes de Loma Bol, el gas de la escuela secundaria de La Paz. ¿Pero en qué? ¿Puntualmente sos gasista? ¿Por qué asesorabas? ¿En qué sentido? Te dije que soy me especializo en gestión pública. Entonces trabajé en eso, la red domiciliaria que se está haciendo aquí en Los Hornillos, red domiciliaria de distintos lugares. En esto que trabajo, en la gestión pública, que me especializo en eso, y soy funcionario únicamente en el municipio de Los Cerrillos, me fui capacitando, fui viajando a Córdoba, fui estudiando, la provincia tenía millones de dólares enterrados en Red Troncal, y bueno, creo que fui uno de los pocos que se capacitó aquí en Tras la Sierra, y después había que esa gran cantidad de infraestructura enterrada tenía que llegar a los vecinos. El gobierno de la provincia de Córdoba necesitaba que los vecinos se conectaran a través de las redes domiciliarias. Entonces, era la persona que gestionaba el nexo entre la Secretaría de Infraestructura de la provincia, el municipio, los vecinos, las empresas, porque se llama licitación. Entonces, ese era un trabajo. Un trabajador. Me especialicé en eso. Uh-huh. Así que, bueno, por eso la capacidad y la experiencia en gestión es lo que tengo y es lo que ofrezco a los vecinos. ¿Cuál es el tema? De que hoy llegamos a una elección, a una contienda electoral, y notablemente somos el equipo y yo soy la persona más capacitada para asumir. Porque esto podría ser que, como si fuese una carrera universitaria, que está bueno después que hablemos de ese tema. Porque muchas veces, a ver, abogacía o alguna otra que no tiene tanta práctica, vos terminás de rendir la última materia, te dan el título, la matrícula, y salís a la calle a aprender cómo es la carrera. En este caso pasa lo mismo. De un día para el otro, te convertiste en intendente, jefe comunal, y ahora, no, espérenme, que vamos a aprender la gestión. 2 años tenemos que esperar a la persona que aprenda, que haga sus prácticas y comience a aprender a gestionar, a hacer sus contactos en nación, en provincia, aprender lo que es esto de la cosa pública. En este caso, en mi persona, en Guillermo Urúa, ya tiene 7 años y medio de esto. Necesito nada más que la matrícula porque, como vamos a ganar el 25, si los vecinos nos acompañan, el 26 de junio vamos a empezar ya a trabajar porque la temporada la tenemos inmediatamente. Y las cosas se prevén. Hay que trabajar con previsión, compromiso y con tiempo. La única forma de que una comuna, de que un pueblo pueda avanzar es organizarse y tener cada 4 meses tu tiempo de que decir, bueno, vamos a preparar esta temporada de invierno, la temporada de verano, y bueno, y todo lo que significa eso. Así se trabaja. No es muy difícil, pero bueno, parece que sí para algunos. ¿Qué es la Alianza Independiente? Este bien. Espacio partidario por el que postulás. ¿Por qué elegís hacerlo desde ese lugar? Bien, también otra buena pregunta. Y no desde otro espacio. Está bien. Hablé del gobierno de la provincia de Córdoba. Bien. Cuando vos gestionás para estos pueblos tan pequeños, cuando vos trabajás, cuando vos sos funcionario, no te podés sentar en la coparticipación únicamente. No podés hacerlo. Entonces, vos tenés que salir a trabajar. Para eso te eligieron y para eso te pagan. O sea, porque acá no hay nada gratis, ¿eh? Para eso te pagan. Entonces, cuando vos salís a trabajar, a gestionar, vas y golpeas las puertas del legislador, el que sea, golpeas la puerta del gobernador que sea, golpeas las puertas del presidente que sea. Por eso me dicen, sí, hay fotos tuyas con Macri. Sí, señor, fotos mías con Macri, porque así de los arreglos tuvimos que salir a trabajar, golpeé puertas, así hemos conseguido varias cosas. Y también hay fotos mías con Alberto Fernández, muchas fotos mías con el gobernador Schiaretti, tantísimo con Oscar González, si le corresponde, si era el legislador en su momento. Así va a haber muchas fotos mías con el próximo legislador del departamento de San Javier, con el próximo gobernador y con el próximo presidente. Porque nos han elegido para salir a gestionar. Son pueblos pequeños. No podemos quedarnos únicamente con decir, ah, no me alcanza con la coparticipación, entonces no te voy a dar nada. No te voy a dar nada, no te voy a ayudar, no voy a avanzar en el pueblo. Estos trabajos son muy... No sé si saben la gente, los otros candidatos, si saben lo que es esto. cuando vos sos jefe comunal, sos 24 horas, 365. Es muy, muy jodido. Yo no sé si tienen noción de lo que se están, a lo que pretenden. Más los pueblos chicos, porque todos saben dónde vivís, ¿vale? Te golpean la puerta. A la hora que sea. Más cuando no tenés la infraestructura que necesita el pueblo, te van a buscar a vos. Para eso estás. Entonces, en esto, no queríamos, el grupo, no queremos tener ninguna mochila con nadie. Entonces decidimos que ser una alianza independiente, nos juntamos, nos aliamos y somos independientes. Más allá de esa grieta que hay, que yo creo que es más mediática y que le sirve a los medios hegemónicos de Buenos Aires, y todavía seguimos consumiendo noticias de Buenos Aires, y vemos. Yo no sé si es tan real aquí en nuestros pueblos, del interior, del interior, del interior. Entonces, bueno, para más o menos, porque hay 7-6 listas en un pueblo que es así. Está bien, pero está perfecto, pero no hay una grieta. Hay fotos mías que nos hemos sacado con los otros candidatos. O sea, grieta no la hay. El tema es que, ojo, no es que uno quiera algo malo y uno bueno por el pueblo. Los 7 pretendemos lo mismo. La diferencia es que el único que tenía propuesta fui yo, y de acá sacaron todos un poco, las mezclaron, las cambiaron. El único que se presentó con propuesta el día 0 fui yo. Fuimos, mi equipo. Somos nosotros los únicos que tuvimos propuestas. Entonces, te voy a terminar de responder la pregunta. Entonces, ahí sí, nosotros vamos a ganar, y ahí vamos a ir a golpearle, sino también patearle la puerta al legislador y al gobernador que sea. Ya hemos tenido unas conversaciones con los candidatos a gobernadores respecto de lo que es municipio y comuna acá. También nos comentaron, nos reunimos con Juez y con Yardora, que son, parecerían que podrían llegar a ser los que tienen más chances. Respecto a esta situación de que Los Hornillos nos hizo bien el censo, tenemos 1.976 personas, corríganme si no es así, en el censo, censadas, y tenemos 1.456 personas en el padrón. O sea, no dan los números. Algo nos hizo parece bien. Parece que se actualizó más el padrón que el censo. Sí, algo raro ahí, ¿me entendés? Entonces, la primera propuesta es para que, no vamos a decir picardía, pero sí genera dudas si se hizo mal sin querer o si se hizo mal queriendo, porque al seguir siendo comuna, de la posibilidad que sean dos veces reelectos como jefes comunales y dos veces más después como intendente. Entonces, para acabar con ese curro inmediatamente, esto se acabó, lo vamos a pedir que sea municipio. Así que, muchachos, van a tener que laburar, no van a vivir más de la teta del Estado, por lo menos vamos a hacer lo posible acá en Los Hornillos. Y esta propuesta, Pancho, no son unas ideas. A ver, se sentó el Guille y nos vamos a poner a tipear. Estoy acá haciendo la mímica del tipeado para los que nos escuchen, es un montón. No me puse a hacer eso. Estas propuestas, cualquier persona puede corroborarlas. Ya se puede ir a Los Arreyos. Ya se puede ir a Los Arreyos y corroborar si realmente esto está acá, firme, palpable, en Los Arreyos. Esto fue lo que yo hice en mi gestión. Da la casualidad que este pueblito amado de aquí de Los Hornillos le falte esto y mucho más. Por eso son 14 propuestas, no son 15, no son 14, no son 13. Estas fueron ideas mías. Obviamente, en 7 años y medio participaste muchísimas más. Y estas son cosas que son necesarias, ¿me entendés? Como una delegación universitaria. Vamos a Los Cerrillos, veamos la delegación universitaria de Los Cerrillos, me voy a ir de la gestión con 3 profesionales genuinos propios de Los Cerrillos, gente que antes juntaba papa. Esa era su única oportunidad, oírse. Hoy tenemos estudiantes universitarios, vamos a tener profesionales con carreras de grado. Te voy a interrumpir, Guillermo, porque no tenemos mucho tiempo, el programa termina a las 10, nos quedan 15 minutitos. En 15 minutos lo podemos. Sobre. Pero tenemos un par de preguntas genéricas que también las queremos hacer. Dale. Si vos tuviese que destacar alguna política pública que viene llevando adelante la actual gestión en la comuna de Los Hornillos, ¿cuál sería, si encontrás alguna o algunas que nos puedas comentar? Y por otra parte, ¿qué cambiarías de lo que se viene haciendo en la actual gestión de la comuna de Los Hornillos? Bueno, es la pregunta más difícil. ¿Qué he hecho bueno? Tiene que haber hecho algo bueno A ver, el tema es, no quiero hacer, no quiero ser irrespetuoso, o sea, no, menos la confrontación, ¿no? Pero seguramente son 12 años, es mucho, seguramente debe haber el tema es que creo que el pueblo ha crecido muy rápido y no ha crecido la comuna en función de eso, especialmente después de la pandemia. Yo lo que cambiaría son lo que haría, o sea, lo que haría sería una comuna abierta. O sea, a ver, nosotros tenemos una dirección de deporte y dirección de cultura, nosotros tenemos un área de discapacidad. Lo que cambiaría es la llegada del vecino. Ahora sí, no es una confrontación, sino es palabra de los vecinos. Es el que no es de acá, muchas veces dice: no, señor, ¿usted tiene dónde tiene el domicilio? Bueno, téngame el domicilio y venga a quejarse. Pero no, usted hace poquito que se ha venido, entonces espera un poquito para tener antigüedad para poder generar una propuesta, para poder quejarse. El municipio abierto todos los tenemos los candidatos porque es lo que se sufre. Entonces, pero no sé si lo que cambiaría sería lo que necesita el pueblo. Por eso son las 14 propuestas que tenemos. Necesita que se amplíe la red domiciliaria. La red domiciliaria de gas, una gestión mía acá actual. El tema de la delegación universitaria, como dijimos recién, el tema de lo mismo que hice allá en el otro pueblo donde trabajo, para mi pueblo, tener un centro de salud, un centro integral de salud. Tenemos conversaciones con gente, con altos funcionarios, no voy a decir el nombre para que no complicarlos ahora, pero todos los vecinos saben las gestiones de los últimos tiempos que he hecho en el tema salud con funcionarios importantísimos del Ministerio de Salud de la provincia, con operaciones, con traslado, con medicamentos, porque eso es lo que brinda la provincia. El centro de salud tiene que estar abierto los 365 días del año con guardia las 24 horas. O sea, no podemos tener horario para enfermarnos, chicos, por favor. O sea, no podemos tener horario. Estamos a 25 kilómetros para un lado y 20 kilómetros para el otro, no sé si son exactamente esos kilómetros, pero estamos lejos. Y no tenemos infraestructura en las calles para que entre una ambulancia. Entonces estamos a la suerte. Entonces, ¿qué cambiaría? Un montón de cosas. Los chicos de la comuna, los empleados actuales, y hacen lo que pueden con las herramientas que pueden. Entonces, en este estudio ustedes llegan a una cobertura de vecinos y una distancia de acuerdo a lo que pueden hacer. No podemos pedir de que lleguen a Córdoba capital, de que salgan. Bueno, en ese ejemplo grosero que estoy poniendo es exactamente lo mismo. Yo creo que hay que ponerse a trabajar. Yo soy procurador. Tengo 14 diplomaturas. Yo no litigo. Soy especialista en gestión pública, derecho empresarial. Y mis manos están hechas pedazos porque yo laburo. Dame una pala, ya te manejo la retro que está acá afuera, te la manejo porque lo aprendí a laburar, porque donde me he movido hay que trabajar. Entonces, cuando vos llegás de camisita a un lugar, o llegás a 10 de la mañana a laburar, o sea, ¿Qué ejemplo podés dar? Hay que ponerse a laburar. Esa es la onda de esto. Entonces, va a girar un poco mi exposición en el tema del trabajo. Cuando vos trabajás, sos responsable, las cosas te van a salir bien, muy bien, o tal vez mal. Pero que le pusiste huevo y aprendiste cómo se hace, después ya no te va a salir otra vez mal, y la tercera ya es imposible que salga mal. Y ese mismo ejemplo para tu equipo. La propuesta es esa, cosas que sean aparte realizables. Bien. Si tuviese que destacar tres sí, situaciones realmente problemáticas para la comunidad de Los Hornillos, ¿cuáles mencionarías y cómo las podrías resolver o intentarlo? Perfecto, muy bien. Tema salud, te lo acabo de decir. Uh-huh. ¿Cuál es la situación problemática? No hay que en salud infraestructura. Especialidades médicas profesionales, ¿cuál sería la situación problemática? La situación problemática es que nosotros no tenemos un centro de salud que nos permita tener la tranquilidad y tener la libertad mental de poderte acostar un fin de semana con un abuelo o un niño que ya tiene una patología y sentirte cómodo de que vas a tener un lugar a donde ir. O sea, la problemática es esa. O sea, la Constitución de la provincia de Córdoba dice que la salud primaria es un derecho de los ciudadanos de la provincia y un deber de las comunas y municipios. O sea, acá ya estamos empezando mal. Esa es. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, te lo voy a contar, ya que nadie escucha. Nosotros tenemos una reunión con funcionarios de salud para crear un plan integral de salud. Porque una ambulancia, muchachos, ¿quieren que consigamos una ambulancia? Antes de diciembre vamos a tener una ambulancia, me comprometo. O sea, la ambulancia se consigue, pero vos tenés que tener un plan integral de salud. Trabajar con la provincia, hay un sistema de la provincia que trabaja con todos los dispensarios o centros de salud de la provincia, municipales. ¿Cierto? Bien. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que los hospitales dependen de la provincia y los centros de salud municipales dependen de las comunas y municipios, valga la redundancia. Pero hay una secretaría por ahí que hay que encontrarla. ¿Me entendés? Que aquí dice Córdoba, cruzar acá 2 horas nada más y ponerse a charlar y golpear puertas, que nuclea todo esto. Entonces, cuando vos te juntás con esta gente, te pones a charlar, podés armar centros de 24 horas como te estoy proponiendo. No es, vuelvo a decirte, como lo que ya tenemos en Los Cerrillos, que tenemos 3 ambulancias, no es simplemente una utopía o ponerse a escribir cómo se hace. Entonces, bueno, esto es una estrategia, te pido disculpa, electoral, ¿no es cierto? Pero creo que ya se dieron cuenta todos de lo que le estoy hablando y con conocimiento de causa. Salud, una. Sí. Otra. 3 te pedimos. Bien, perfecto. El tema de... pero 3, buena. A ver. El tema de lo que es educación. O sea, nadie piensa en los jóvenes, se llenan la boca. El único que tiene una propuesta concreta, el tema de una delegación universitaria, somos nosotros. Nosotros ya tenemos contacto directo con la Universidad Siglo XXI, que es donde participo. No solamente que soy alumno de la casa, sino que trabajo ahí y también ya participé de la delegación universitaria en Los Cerrillos, como les dije anteriormente. ¿De la Siglo XXI? De la Siglo XXI, Universidad Nacional de Córdoba, a través de la extensión universitaria, que se está al frente de Conrado Estorani. Se hace una resolución entre la Universidad Nacional de Córdoba, una resolución de la comuna, se hace un convenio y todos los cursitos que se dictaban antes pasan a ser talleres universitarios con validez, donde la Universidad Nacional de Córdoba tiene validez. Entonces, estamos hablando de algo importantísimo. Entonces son talleres de oficio. Sería la escuela de oficio, pero nosotros vamos un poquito más allá. Tenemos un grado universitario. Entonces, y también con la Universidad de los Comichingones de acá cerquita. Hay que irse para el otro lado, muchachos, 50 kilómetros para allá, vayan a trabajar. ¿Ah? Se lo digo a toda la población, a todos, ¿no? Vamos a trabajar, nos pongamos, sumémonos. La rectora es la hija de Adolfo Rodríguez A. Ellos tienen, por ejemplo, ahí la carrera de diseño y ordenamiento territorial. Y nunca jamás ha ido nadie de Los Hornillos a pedirle, che, los chicos, ¿dónde hacen las tesis? ¿Dónde pueden volcar sus conocimientos? Entonces vamos a hacer un convenio para que todos esos alumnos, no solamente de allá, sino los nuestros, puedan trabajar en nuestro pueblo con lo que es el ordenamiento y el diseño territorial. Por eso también está nuestra propuesta. La parte educativa, importantísima. Salud, educación, la tercera situación problemática. Perfecto. Podríamos decir el agua, pero bueno, vamos a creer que el acueducto va a andar bien. Vamos a ser respetuosos de eso. ¿Va a tener eso, la misma calidad de agua que la que se capta acá en Hornillos? Hasta el agua que se capte en los Hornillos tendremos que ver también eso. Pero bueno, yo creo que cuando compré mi casa, mi abuelo me dijo, tenés donde caerte muerto. Y también me decía mi abuela, vaca que cambia de querencia se atrasa en la para. ¿Qué significa? Cuando una vaca vos la vas vendiendo, la vas cambiando de campo, no tiene cría. Bien. Entonces, la familia tiene que tener su casa propia. Su casa propia. Por eso el tema de las escrituras y saneamiento de títulos. Acá hay muchas posesiones. Entonces, hay un programa, vuelvo a decir, ya debe ser la vigésima vez que lo digo, vayan a trabajar, capacítense. Este programa de la provincia provincial de Córdoba, se hizo. Hay bastantes denuncias sobre la manera en que se implementó el programa de saneamiento de título en Córdoba. En Córdoba capital, perfecto. En toda provincia, a nivel provincial. Eso depende de quién lo hace. Uh-huh. Los honestos hacemos bien las cosas y los responsables trabajamos de esta manera. Por eso en Los Cerrillos ya hice 150 escrituras, ya las hice, ya fueron entregadas. Y yo estaba diciendo, bueno, por favor, que bueno, obviamente viene la crítica cuando va a decir vamos a hacer escrituras, ¿me entendés? Entonces yo estaba diciendo, ojalá que Diosito me ayude, pueden salir las escrituras, entregar otras nuevas que habíamos gestionado. Hoy, chicos, hoy a las 11 de la mañana voy a estar en mi trabajo, que estoy con licencia, pero voy a estar en Los Cerrillos, participando en la entrega de 60 escrituras más. Hoy, dentro de un ratito. Entonces, ¿qué significa eso? Que la familia va a poder tener su casa, va a poder tener su espacio. Entonces, es importante eso, es importante la casa propia. Así que nosotros vamos a estar dentro de poquitos días con el tema de algunos sectores de la localidad de Los Hornillos, con vecinos que nos han pedido por favor que hagamos una reunión, porque hemos tenido reuniones con familias, pero una reunión grupal de vecinos de distintos sectores por el tema de las escrituras de su casa. Así que es un programa de provincia de Córdoba, es un programa que es económico, que no sale nada, que se trabaja hasta último momento con la escribana grajera de aquí de Villa Dolores, puede ser cualquier escribano, pero les cuento lo que hemos hecho nosotros, ¿no es cierto? Así que esto es importante tener su casa propia. Entonces ahí todos vamos a tener raíces. Así que de eso se trata, queremos echar raíces acá en nuestro pueblo. Bien, bueno, se nos va el tiempo, por eso vamos puntualizando. Sabemos que hay muchas propuestas, todo. Sí, me imagino cada uno de los candidatos tiene la posibilidad de ir casa por casa para que los vecinos y las vecinas conozcan toda la plataforma de gobierno, ¿no? que proponen en sus listas. Pero bueno, queda una pregunta ahí dando vuelta para hacerte, que se la fuimos haciendo a toda la gente, más que nada de Los Hornillos. ¿Qué reflexión te merece esta situación, ¿no? que te mencionaba Florencia hace un ratito, de que haya en esta elección, en un pueblo que no es de los más grandes detrás de la sierra, 7 listas? Me parece, a mí me encanta. Me encanta. Es más, con algunos candidatos en su momento hasta les ofrecí asesoramiento para que se animasen. ¿Y sabes por qué? Si fuésemos 2 candidatos, habría del otro lado, tal vez después de la elección, 12 personas nada más. Tal vez 12 personas que te controlarían, que estarían animadas a controlar, a participar de la cosa pública, ¿cierto? Serían 12, digamos los perdedores. Pero de ahí se van perdiendo y te quedan menos. En esta misma ecuación, ahora yo te digo, en esta situación va a haber, son 7 listas, ¿cierto? O sea que va a haber 6 perdedores. Bueno, esos 6 por 12 son 72. Va a haber 72 personas que te van a estar controlando. Entonces, que haya participación está excelente, me encanta. Así que a todos los otros candidatos los voy a invitar de que me acompañen, obviamente vamos a ganar nosotros, que nos acompañen también en la gestión. Que nos acompañen en la gestión. Van a ser 72 personas que han ido a pedir voto y que van a tener ahora una obligación de seguir participando. Ese es el mensaje. Bien. Bueno, de nuevo, Guillermo Murúa, Alianza Independiente, candidato a jefe comunal aquí en Los Hornillos. Lista A923. De bien. Abajo hacia arriba, el tercer candidato. Abajo del candidato de Yarlora, o sea que estamos ya a nivel de Yarlora, abajo de gobernador, está mi cara, una marquita al lado de la cara, tercero de abajo para arriba estamos nosotros. Así que gracias a ustedes, han sido muy cálidos, muy respetuosos, así que seguramente vamos a trabajar con la parte cultural. Me hubiese gustado hablar de eso, que es lo que me interesa muchísimo, muchísimo la parte cultural, tremendamente. Bueno, elegí en este momento cómo cerrar la charla. Tenemos la posibilidad que le dimos a todas también las candidatas y candidatos de si querés lo cultural u otro mensaje que quieras darle a las vecinas y los vecinos, y después te hago una última pregunta que se sale de la campaña y que también tiene que ver con la estructura. No, mira, los vecinos Son muy pocos los que no hemos llegado, que no hemos llegado. Por suerte, simplemente agradecerles de corazón, personalmente es algo muy fuerte como hombre, esto de que la gente cree en uno, es un cimbrón fuerte. Por eso les digo, no sé si están preparados para esto, si saben lo que van a enfrentar, porque el vecino sí lo sabe, pone demasiada expectativa y pone muchas cosas en uno. Entonces yo simplemente es agradecimiento a todos los vecinos que se han sumado, que se suman y que se están sumando todos los días y a la noche también. Así que ese es el mensaje para ellos. Bien. Bueno, el programa se llama Modo Avión. Sí. Volamos, arrancamos a las 8 de la mañana, recorremos el mundo, a Latinoamérica, a Argentina, a las distintas provincias, viajamos por Córdoba y por supuesto también por nuestro valle detrás de la Sierra. El programa termina, estamos por descender, pero el candidato o la candidata que le invitamos tiene que elegir de qué manera se baja de esta nave. Bien. Nosotros tenemos todos los reglamentarios, hay paracaídas si querés. Hay gente que dijo hasta las cosas más locas. Te puedo asegurar en estas entrevistas especial elecciones. Sí, así que elegí vos de qué manera te bajás de este avión. Yo me bajo escuchando para qué. ¿Para qué? Las pelotas. Mi adolescencia. Tuve la suerte de conocerlo de Cabezón Sokol. Acá entre la sierra, así que escuchando para qué, cómo me bajo del avión, qué maestro las preguntas, esta parte me encanta, me encantan los medios, a mí si hubiese sido yo por mí estaría todos los medios, todo el día, quise poner la radio, tuve una revista, así que vamos, nos vamos a ver muy seguido, después vamos a hacer cosas juntos, acordate. Escuchando para qué, en el sillón de la comuna, pero este sillón va a ser algo particular. Vamos a usar la silla más humilde que haya en la comuna, ese va a ser por 4 años mi sillón. Ahí está, voy escuchando para qué, tomando unos mates, en una silla, en el escritorio más roto que haya por ahí, que lo vamos a guardar, ese, así me bajo. Ahí va, ahí se bajó Guillermo Murúa, candidato a jefe comunal en Los Hornillos por Alianza Independiente.